de Santa Rosa y nos va a contar a ver qué ha pasado. ¿Cómo andas, Rafael? Hola, buen día. Bien. Eso. Sí, la verdad que hace como un mes que nos cortaron el agua y sí, tenemos que ir a buscar agua, 4 o 5 cuadras, ¿sí? Y le pedimos a la señora Rita que si no nos podría abrir la canilla de vuelta. Como siempre nos está discriminando, no discrimina a la señora esa porque no nos quiere. Y bueno, no nos quiere poner la canilla, o sea, no nos quiere devolver el agua. Así que no sabemos qué hacer, o sea, lo único que le pedimos que de última que nos pongan una canilla para sacar agua, nada más. Rita, cuando vos nombrás, es Rita Ríos, es una de las colaboradoras de Alto La Aguirre. ¿Qué les dijo ayer cuando hablaron con ella? Que nos dijo que, bueno, que ahora cuando entrara el muchacho este que entró, intendente. Sí, que bueno, ahí vamos a poder hacer lo que nosotros queramos o algo así, nos dijo, nos dio a entender, o sea, como siempre sobrándonos, y bueno, qué sé yo, vamos a esperar al muchacho esta vez que si nos da algún laburo o nos devuelve por lo menos la playa que teníamos de estacionamiento ahí, que es medido ahora, que nos arruinó, desde que entraron ellos nos arruinaron mal. Yo estuve laburando un tiempito cuando estuvimos en las carpas y bueno, me quedé sin trabajo y tuve que volver de vuelta y me encontré con el tema de que no nos quieren dar agua, qué sé yo. Siempre arruinándonos la gente esta, así que... Esa les quiso decir que los estaba castigando. Algo así, sí, sí. Siempre sobrándonos la señora esta, no sé por qué nos tiene tanto odio, no sé. La verdad que no sé. Y acá están haciendo lo que pueden, trabajando hasta donde pueden y recaudando lo que pueden por día. Sí, sí, sí. Estamos sin trabajo, así que sí, luqueándola por ahí, así, rebuscándonos. Sí, sí, lo que salga... Que de acá a fin de año, por lo menos hasta que se vaya esta gestión, no les van a dar agua acá en la Plaza San Martín. Eso parece. Uno de los plomeros que nos había puesto el agua nos dijo que sí, que nos iban a poner esta semana. Y bueno, la señora Rita esta, es que el que lo manda, se ve. Me parece que, bueno, él nos dijo que no, que esperemos a ver que entre la otra gente y para ver qué solución nos daban, así que... Otra gente, la gente de Luciano de Nápoles, ¿qué les prometió Luciano? Él nos prometió, o sea, cuando estuvo ahí por entrar y eso, o sea, nos prometió que nos iba a ver si nos podía dar un laburo, o si no, que nos iba a devolver la playa de estacionamiento como estaba, que antes habíamos estado laburando bien, o sea, siempre teníamos para algo para la casa y, bueno, cuando entró esta gente nos pegaron atrás de la nuca, más o menos. Rafael, ¿cómo es un día a día tuyo, tuyo y de tu familia? Ahora, ¿en qué sentido decís vos? En sentido económico. ¿Qué moneda hago? Sí, tengo que estar todo el día capaz de clavado de acá de las 8 de la mañana más o menos hasta hasta las 8 de la noche, a veces más. Y hay veces que hago 500, 600 y hay veces que no se hace casi nada. Para el pan del día nomás y... qué sé yo, hay veces que la verdad que tenemos que estar rebuscándonos por todos lados para poder mercadería, lo que sea, para poder sobrevivir, porque, o sea, esta gente que entraron ahora nos ha arruinado, Rafael, muchas gracias, nosotros vamos a andar por el centro, si hay alguna novedad, por supuesto que la vamos a contar. Ajá, bueno, y nosotros vamos a ir a verlo a Dinápolis para ver qué... O sea, para cuando entre él, por lo menos tengamos alguna esperanza de que nos dé algo, nos ayude en algo. Gracias, Rafael. Gracias a usted. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Rafael, que es trabajador, es lavacoche del centro de la ciudad. La municipalidad decidió cortarles el agua a estos trabajadores.